No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Me siento sola, ebria, devastada. ¿Te sientes identificado? Es momento de sintonizar la cosecha, porque eres parte de aquí, Notus. ¿Qué tal? Estamos en otra emisión más de La Cosecha. Hoy es lunes, lunesito muy rico. Y aquí estoy con todos mis compañeros por primera vez. Todos aquí estamos. La nueva generación ya está completa. La nueva generación. Los saludo a todos. Les habla Misa Rojas. Hoy exactamente el lunes 19 de octubre. Ok, ayer hice pago. Sí, es 19, esperemos que estén comenzando la semana con toda la actitud, aquí toda la cosecha lista para hacerlos divertir, reír, gozar un poquito este día. ¿Cómo estás, Clau? Ay, hola, muy bien. Pues muy contenta de estar otra semana aquí con ustedes en este programa que hacemos con mucho cariño. Y pues hoy venimos con un tema súper, súper padre, súper caliente, súper todo. Aquí todos, ya César anda muy en modo preparado, cachondo para él. Pero bueno, ¿cómo estás tú, Rosy? Muy bien. Ah, hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Rosy. Pues ya aquí otro lunes, ahora sí ya todos completos, la cosecha completa por fin. Y pues bueno, vamos a empezar a hablar del tema del día de hoy, que son los fetiches sexuales, como les habíamos prometido el lunes pasado. Bueno, vamos a empezar diciendo la definición de lo que es un fetiche sexual. Un fetiche o fetichismo artificial es una parafilia que consiste en la excitación erótica o la facilitación y el logro del orgasmo a través de un objeto, que en este caso es el fetiche, como puede ser una prenda de vestir, una parte del cuerpo o, no sé, alguna acción que haga que la persona se excite viéndolo. Así que... Oye, empezamos con todo. Es lunes erótico. Saludos. Saludos, amigos. Saludos, closet y perreti. Pues sí, esto es lo que es un fetiche. Y vamos a empezar a mencionarles unos cuantos para que no se identifiquen y ustedes se... mismo se encuentren su fetiche. Vayan comentando en las redes sociales, en Notus, cualquier cosa, cualquier fetiche que tengan, ahí coméntenlo. Sí. Bueno, o sea, pongan los fetichitos. Y bueno, uno de los fetiches sexuales es el de los tacones, ¿verdad, Clau? ¿Tú qué piensas? Sí, no, bueno, yo no. A ver, aclaro mi punto. Sí me agrada, la verdad, es muy cómodo, agarras una muy buena altura. No, la verdad es que yo no he intentado ese. Bueno, como todos lo saben, yo, toda santa, purificada, yo soy virgen. Pero sí es uno de los fetiches más, yo creo que más comunes, el que las mujeres al momento de tener relaciones pues usen tacones. Pero me imagino que debe ser muy incómodo. Pues yo también pienso lo mismo, pero quién sabe. Cansado. Bien cansado. A ver, César, tú cuéntanos otro que por ahí sepas. Pues también, o sea, yo lo que he oído, pues ya son fuertes los grupos, ¿no? Sí, ya son como de más. Suéltalo. Pero por ejemplo. Bueno, vamos a ir por nivel o con. Por nivel, ¿no? Para no dejártelas caer. Todo el mundo. Hoy es lunes erótico. No, también como que los, pues yo creo que todo esa onda masoquista es lo que también se ve mucho y también es el se puso muy de nuevo. ¿Qué es, excuse me? No, o sea, cuento sombras de Grey. Ya sé. Bueno, también otra vez que, por decir, se grabe, o sea, al momento de tener relaciones, les gusta que, bueno, grabarse o también ver. Bollero, o sea, sí, lo... Ay, a eso iba, eso mío. Qué conocedor me parece. Ah, no, yo también, amigo. De hecho, yo practiqué unos para también estar como muy bien actualizada. No, pues, o sea, eso también es como para... Sí, bueno, por ejemplo, hay varios hombres que, o sea, conozco. Hay varios hombres que, o sea, amigos que comentan que les gustan, por ejemplo, las mujeres que usan medias. O faldas muy cortititas, o faldas con media, no sé. Pero, o sea, las medias, los dos juntos. Pero, o sea, de esas medias que llegan así como a media pierna, que tienen así como un liguerito. Ajá, un liguero. Pero de este tipo, o sea, como que les gusta combinar lo que es la media con el tacón y las falditas muy cortas y así. Pero eso es más así como de, vístete como puta, pues. Ya, en resumidas cuentas. O también existe mucho eso de que los disfraces, ¿no? Y todo eso, eso es muy común. Y más ahorita que ya se vienen estos tiempos del disfraz y todo, se da mucho eso de, no, pues que enfermerita, que te quiero de gatúbela, de todo, de policía, y para que me esposes. Ay, ¿cuál has usado tú? También saben que uno es muy muy bueno el de la cuando te vendan los ojos o te pones alguna máscara. También, o sea, de lo contado. Ya se iba. Sí, es algo que adelantar. Es algo que he visto que usan mucho y ahorita en las páginas que hemos visto lo usan demasiado, el vendarse los ojos, porque dicen que es un placer muy muy padre, porque oculta tu personalidad y ahí sale el verdadero que es. La furia que traes dentro del animal. Él también el sexo con los animales. Ah, la zoofilia. También de la zoofilia. O sea, tú comenta si tienen alguna filia, por favor, en las redes sociales. Y expongan su caso. Y aquí nosotros le ayudaremos. Todo es anónimo. Bueno, otro también muy común son los tríos o las orgías. Que les gusta así como de nada a una, como que no. De a dos en adelante, ¿no? Sí, o que están ahí todas las personas ahí copulando en una fiesta. O sea, pues. No. Ya saben, chavos, que o sea, todo lo que tengan que hacer, pero sin lobito no hay fiesta. No, no promueve. Eso no promueve la promiscuidad. No, ¿sabes qué también? Las personas que les gusta tener en lugares públicos. En el elevador. En el avión. En el avión. En el último vagón del metro. En el autobús, en la 27. ¡Ay, César! Tú que viviste en Mexico City, lo viviste. Bueno, pues sí, existen bastantes fetiches, perdón, es que se me va un poquito la mano, disculpen. Un saludo, bueno, voy a aprovechar este pequeño bastante de mis compañeros para mandarle un saludo a Nati, que la quiero mucho y que ella quería estar aquí, pero pues no ha podido estar. E igual a Mariela y a Huguito, que ¡saludos! Ahorita acabamos de verlos y nos fuimos a echar una buena torta de carnitas. Dentro de todo esto, como que de vestirse como anime o algún personaje. Ah, sí. Sailor Moon aquí. Pokémon. Sí, a Pokébola. Sí. O ahorita también, cuando vamos a hablar de también. Ya sí. Es que se ve mucho como por etapas, porque por decir, eso fue lo de los vampiros y después lo de 50 sombras y que ya que te golpeo y que te es muy cambiante, bueno. Ahora vamos a ir con una canción que se llama Por Ti, y es de Belanova y va para una persona muy especial que me reservó el nombre y espero que sepa quién es. ¡Ay! Regreso aquí en La Cosecha y vamos a seguir hablando de este tema que ya mis amigos aquí ya se me están así como ya están en Girls on Fire, pero bueno, vamos a hablarles de otro que es el voyeurismo. Se trata de una práctica en la que la persona disfruta y tiene placer con el simple hecho de ver a personas desnudas y aún más viéndolas teniendo relaciones sexuales. O sea, los mirones, pues. Copulando ahí. O sea, son los conocidos mirones. Pueden llegar a esconderse en algún lado. En la ventana, en todos lados, donde sea. Échenle un ojo porque puede por ahí andar un mironcillo que le. que les guste, así como pueden echar un ojo. Pues sí, ese es el voyeurismo. No. Mejor tener relaciones sexuales sanas, pero no tanto a tanto eso. No, ahorita también, ¿sabes qué? Lo de la bella durmiente. La bella durmiente, de verdad. Ay, pues les encanta someter a sus parejas cuando están dormidas. O mujeres. Un caso, se puede decir esto al aire. Cuéntalo, no está bien. Pero por ejemplo, yo tenía una amiga. Y su novio agarró y empezó a cachetear con algo que ya estaba exactamente sometida. Estaba dormida, ¿ves? Que fue el fetiche de la vida durmiente. La empezó a cachetear. Y luego... They say I should be your ex. They say it will be less stress. But instead no puede ser posible. Disculpenme, de verdad. Es que estamos aquí pensando cómo nos cachetearían a todos aquí. No me quiero imaginar las cuántas veces te cacheteé y no me he dado cuenta. Este sueño tan profundo. Yo creía que era baba. Ay, no. Pensé que había pegado con el buró. Y yo pensando que babosa estoy por las noches. Estoy bien loca, mamá. Estoy muy loca. Dios mío, ya. Publicando todos sus amigos en el Facebook, ¿no? ¿Cuál experimentas tú? Ay, bueno, pues experimento el de... No, ¿qué otro fetiche hay? A ver, cuéntanos ustedes, a ver qué más fetiches hay. Porque la verdad, yo no sé mucho, pero bueno, aquí estoy aprendiendo, fíjate. Queremos agradecer a Google por este programa. No, pero... Hay muchas personas que también les gusta las personas mayores. Porque está más experimentada, algo así. O al revés, que les aplica la pedofilia. Se les aplica el calimbazo, señores, así que tengan mucho cuidado. Bueno, existe uno súper raro, se llama algamatofilia. Algamatofilia. Esto consiste en que te fantaseas con un maniquí. Con un maniquí. Yo vi un programa de una muñeca. Pienso yo que de aquí vienen esas muñequitas inflables, ¿no? Sí. O sea, de esa compañía. De esta filia surge esta muy, muy exitosa compañía de muñecas inflables. Porque en eso consiste, es como si tú te, o sea, supuestamente dice que te imaginas que el maniquí cobra vida. Ajá. Y pues ya sabes que sigue. No, también sabes que una, el morder a alguien. Ay, sí. La orejita, así que bueno, con lo que me cachetean. El ojito, la mano, todo, o sea, hay gente que le encanta morder y ese es su sexual porque de verdad se excita demasiado. Y ahorita, muérdame. ¿Y por qué te pones roja, Rosa? Ay, no saben también qué otra cosa, o sea, pues igual, ver pornografía online. Ay, online. Yo, ay, ya tiene su cuenta, hasta está registrado y todo. Y eso. Qué horror. O sea, en vivo. O sea, grabar. Ay, no. Hay gente gente que le bueno, encanta, es que también ¿no? hay otro que por decir, con llamadas telefónicas, o sea, les encanta. Le, o sea, hasta pagan así por porque les hablan. Les hablan. Oye, yo creo que yo me voy a poner a trabajar en ese tipo de cosas. Ay, tiene conocido. Ay, a ti te han pasado muchas experiencias con las familiares. Pero este chavo un día sí marcó a la mina caliente y ya como al mes siguiente llegó tres bocas de 1,000 pesos. ¿Es neta? No sé cuánto se la pasó hablando por que toda una noche. Hola. No sé quién. Ay, no. De Yalía. Controlemos esas llamadas. Ay, controlenos. Bueno, hay otro que es hibristofilia. Ay, es que nombres tan raros de verdad. Son las mujeres que se sienten atraídas por criminales de toda calaña, incluso por aquellos encerrados por crímenes horribles. Jamás había escuchado de algo de esto y de verdad qué miedo me da. O sea, chosa. Que el Chapo, que quiere con el Chapo. O sea, no hay frente. Que se me escapa. ¿Qué está pasando? Va a salir por ahí porque las llamadas luchonas y así, pues también como que hay algo. Buscan un balazo, es lo que buscan. Vivir el riesgo, ¿no? Vivir el riesgo de que las manos... ¡Ay, qué horror! La mente dichosa. Mujeres buscan como la... conyugal, la... Sí. Y bueno, ahora vamos a otra cancionita muy bonita. Esta se llama Juanes para tu amor. Yo sé que no es muy, muy antiguo, pero... Esta y nada que ver con el tema, por... Es para Fernando, porque no va mucho. Y para tu amor lo tengo todo, desde mi sangre hasta la esencia de mi ser. Y para tu amor, que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies. Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin. Un corazón que late por vos. Para tu amor no hay despedidas, para tu amor yo solo tengo eternidad. Y para tu amor que me ilumina, tengo una luna, un arco iris y un clavel. Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin. Un corazón que late por vos. Por eso yo te quiero tanto que no sé explicar lo que siento. Yo te quiero porque tu dolor es mi dolor y no hay dudas. Yo te quiero con el alma y con el corazón. Te venero hoy y siempre. Gracias yo te doy. Para tu amor lo tengo todo, lo tengo todo y lo que no tengo también. Lo conseguiré para tu amor, que es mi tesoro. Tengo mi vida toda entera a tus pies. Y tengo también un corazón que se muere por ti. por dar amor y que no conoce el fin. Un corazón que late por vos, por eso yo te quiero. Siento yo te quiero, porque tu dolor es mi dolor y no hay dudas. Yo te quiero con el alma y con el corazón. Te venero hoy y siempre. Gracias yo te doy a ti, mi amor. Aquí a Notus en La Cosecha. Y vamos a hablar de otro fetiche sexual que es la... Ya los más fuertes, ¿sí? Ajá, los más fuertes, ¿sabes? Los más perros. A desatarnos. La coprofilia. La coprofilia consiste en la atracción por oler, saborear, tocar o ver el acto de defecar como un medio de excitación sexual y placer. Esta actividad erótica se puede practicar individual o colectivamente, o sea, hacer caca o pipí en otras personas. El golden shower, tan llamado, ¿no? La lluvia dorada. La lluvia dorada, dos chicas una copa. No, o sea, la lluvia dorada, tengo entendido, consiste, por ejemplo, después o en el acto sexual, orinan sobre la persona, sobre una persona. Y pues, imagínate. O sea, eso, la verdad, no se me hace totalmente esperado, pero bueno. Otro también, fetiche es el fisting, que consiste como en... que te metan cosas muy, muy, muy grandes por todos tus orificios. Por ejemplo, pueden meterte un pie, un puño, no sé, cosas muy grandes. Hasta me siento mejor aquí porque sí. No, o sea, imagínense, y aparte, no sé, después, eso debe de tener muchas consecuencias porque obviamente, aunque todo eso vuelva a su lugar, como que ya llega un poco flojo, ¿no? Sí, aparte. Todo ahí. Y también, como que otro fetiche rápido que les comento es el de la gente gorda. O sea... Sí, seré amada. No, o sea, por ejemplo, les gusta las personas así con mucho sobrepeso, que les llaman osos o así. Aquí estoy, búsquenme. Y pues nada. Comenten un prospecto para Rosy, por favor. Llámenos a mi arroz. Ay, porra. Bueno, después de esta gran contribución, César, gracias. Tenemos otro que se llama claustrofilia. Y creo que el nombre lo dice todo, ¿no? Esto les gusta a las personas que sufren de claustrofobia. Les gusta precisamente eso. Les excita que estén en un lugar donde en el que no puedan casi respirar. Y, o sea, en espacios súper, súper pequeños, donde estén así como que acá con la pareja. Y hay otro. Tenemos otro que se llama Dacryfilia. O sea, dacrilagnia, que esto significa que lloren, que rueguen. Ay, que llorando, saquen, que saquen la cray. O sea, aquí la excitación viene de la intensidad con la que la persona puede llorar, o sea, hacerse la víctima frente a la persona. Esto pues es como ser una solita. Sí, es más o menos. Sí, es. También, así de verdad. Y esto se reveló en un estudio, ¿eh? Las lágrimas inhiben el deseo. Yo, lagrimitas de ahora en adelante. Lagrimitas con usted. No, porque no sé. ¿Aumenta o dime? Si no, para no andar ya llorando. Es un estudio que dice que lo inhibe, pero muchísimas personas... Ajá. Pues igualmente como lo que hablábamos de los chicos, así, que, o sea, que les gusta sucio. Ajá, muchas personas se gustaría decirlo. personas que lo buscan. Sí, claro. Clau nos va a decir el más fuerte de todos. A ver, Clau. No, bueno, hay muchas personas que, bueno, que les encanta que... Es que me da muy de pena, ¿verdad? No sé por qué. Tragar semen, así. Dicho y hecho, o sea, les encanta, les fascina. No sé por qué, yo no lo he intentado ni lo quiero hacer. Pero como dicen por ahí, nunca digas nunca. ¡Anímense! Aquí hay prospecto para Claudia. Llámenme. No, bueno, por este programa pues ha sido todo. De los fetiches, ¿tienen algunos más? No, ya son todos, ya son todos los fetiches. O sea, hay miles de fetiches, pero sí, pero por este momento ya son todos. Ya terminamos. Bueno, entonces. Sí, perdón, es que yo ando en modo ida. Se los prometo. Bueno, esa fue Claudia. No, es que de verdad este programa estuvo un poquito intenso. De verdad es que nos estamos riendo, no sé si de nervios, no sé por qué. Pero bueno, perdónenme, pero es que no puedo con la risa, de verdad. Bueno, por hoy esto fue todo. Yo me despido, soy Rosy. Esperamos que les haya dejado un poquito de educación. Este programa ha sido educativo y sin fines partidistas. Bueno, yo también me despido. Ay, disculpen por mis comentarios tan fuera de lugar o así. Pero hoy ando en modo distraída. Y bueno, nos vemos el próximo lunes en punto de la una, ya saben. Bueno, pues. Pues nada. Bueno, pues yo sí reví, me dio un gusto y un placer estar otro lunes más con ustedes. Esperamos de verdad que les haya sido cerrado este tema. Y. Pues bueno, esto fue todo. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Sexólogo. La cosecha. Notus, porque eres parte de aquí. Notus. Bye. Notus Radio. Notes on a sheet, the dope crusader, funky terminator. I created me a rocket just so we could rock it later. And the way the beat is knocking got me feeling. Cause the DJ got me walking on the ceiling. I got a rocket for the globe, bomb it just go. Fill it up with love and then I watch it explode. If you love it like I love it, and you feel what I feel inside, feel what I feel. If you want it like I want it, then baby let's get it tonight. If you feel it, say hell yeah, hell yeah. Say hell yeah, hell yeah. Say hell yeah, hell yeah. This is love, this is love, this is love. Can you feel the love? Love for the orchestra, violin, cello. Love for computer beats, harder than metal. House beats, housing, bouncing in the ghetto. We sip till we smashed up, feeling alright. And we rock the ghetto blaster, rocking all night. I send a rocket to the globe, bomb the disco. I filled it up with love and then I watch it explode. Yeah, alright, can you feel it? Good God, yeah, alright. Can you feel the love? Can you feel the love? Can you feel the love? This is love, this is love, this is love. This is love, this is love, this is love. This is love, this is love, this is love. Can you feel? Notus Radio.